Cuando tú me querías, cuando me amabas tú, la vida parecía un jardín azul. Nunca hubo tristeza, ni llanto ni queja, solo mucho amor, amor y amor en plenitud. Cuando me querías tú, cuando me querías tú, cuando tú me querías, cuando me amabas tú, la vida parecía un jardín azul. Nunca hubo tristeza, ni llanto ni queja, solo mucho amor, amor y amor en plenitud. Cuando me querías tú, cuando me querías tú, y hoy que no me quieres, en mi soledad, que no sé de ti, por el mundo voy, a ti otros quereres, nadie te dirá, te alejan de mí, lloro. Cuando me querías tú, cuando me querías tú, y hoy que no me quieres, en mi soledad, que no sé de ti.